se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Amigos, amigas, en Latinoamérica, el Caribe y el mundo, ¿cómo les va? Es 12 de junio del año 2014, día jueves, inicia el Mundial. Terminó la espera, luego de 4 años, el Mundial Brasil 2014 inicia el día de hoy. Estamos ya en la primera edición de Aler Contacto Sur. Si no es mucho pedir, le invito a que se quede en nuestra sintonía. De inmediato, las informaciones. Los temas de hoy. Los temas de hoy. En Aler Contacto Sur, primera edición. La información así lo demanda. Vamos a Brasil con nuestro compañero Jaime Patías, quien pues va a estar también brindándonos información desde Brasil en el marco del inicio de la Copa del Mundo Brasil 2014. Bienvenido, Jaime, buen día. Buenos días a todos los oyentes de Contacto Sur. Hoy en Brasil empieza 2 copas del mundo de fútbol, una dentro de los estadios y otra en las calles. Dentro de un momento iremos contar esta historia. Así es, Jaime, estaremos contigo en breves momentos para ampliar esta información. Vamos ahora también a Bolivia con nuestro compañero Augusto Peña de Herbol. Buen día, Augusto, bienvenido. Muy buenos días a todo el continente. Temperatura ambiente en La Paz, 6 grados centígrados. A 24 horas de la inauguración de los principales actos de la cumbre G77, Santa Cruz viste sus mejores galas, pero también hay muchas preguntas. De esto estaremos dando cuenta en instantes nada más. Cumbre del G77 más China en Bolivia, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Vamos ahora a Colombia con nuestra compañera Natalie Cortés de Contagio Radio. Bienvenida, compañera. Saludo amigos y amigas que se enlazan a esta hora a Aler Contacto Sur. Clamor Social por la Paz y colombianos por la paz anunciaron los avances de la fase exploratoria de conversaciones de paz con la guerrilla del ELN. Escucha y siente. Aler vive el mundial. Inicia el Mundial Brasil 2014 y estamos también a la expectativa de lo que allá está sucediendo, no solo para repasar pues el acontecimiento oficial, los goles, los partidos, las sedes y todo lo que desde la FIFA se va a ir emitiendo en las próximas horas, sino también para conocer la coyuntura, el contexto en el que se da este Mundial en Brasil, en el sur del continente. Y estamos justamente ya conectados con nuestro compañero colaborador Jaime Patías, quien nos tiene todo un panorama de cómo están las cosas en Brasil. Jaime, bienvenido, te escuchamos. Buenos días, oyentes del Contacto Sur, América Latina. Estamos hablando directamente de Brasil, donde hoy empieza el gran Copa del Mundo de Fútbol. Brasil está preparado para recibir este gran evento. Estamos todos con expectativas para este gran evento en Brasil. Dentro de los estadios todo está listo conforme las reglas rígidas de la FIFA, y el gobierno brasileño, que aceptó sediar esta Copa, dio las garantías para que la Copa se desarrollara con todo aquello que está previsto. Pero afuera de los estadios, en las calles, en las ciudades sedes de la Copa, que son 12, hay muchos movimientos que están planeando manifestaciones por diversas razones. También sindicatos y algunas categorías hacen presión para aprovechar del hecho de la Copa para reivindicar sus para hacer sus reivindicaciones que no son atendidas a mucho tiempo. Entonces estamos con estas expectativas. Podemos decir que hay dos Copas del Mundo, una dentro de los estadios que está muy bien organizada y va a suceder con algunos imprevistos, pero sí, va todo correr muy bien. La previsión es que será una gran Copa del Mundo, pero hay muchas críticas también de las poblaciones, de la gente de la periferia, de los más necesitados, de movimientos y hasta de políticos que hacen oposición. Y en las calles hay una otra Copa que la gente siempre va jugando y perdiendo. Dentro del estadio poca gente va a ganar con esta Copa. ¿Cuál es el ambiente, Jaime, de parte de las y los brasileros, tomando en cuenta pues que Brasil es uno de los favoritos también para posible ganador de esta Copa del Mundial 2014? La expectativa es de un gran mundial. El pueblo brasileño también tiene esta expectativa de que Brasil gane esta Copa más una vez. Pero esto sí es muy lindo. La gente ama el fútbol, es apasionada por esto. La lástima es que el deporte, que es una cultura, es para hacer, para integrar las personas, está en las manos de entidades privadas, y esto es un poco lo que daña todo esta alegría y esta cosa buena que el fútbol o el deporte como un todo trae para la humanidad. Esta apropiación del deporte por entidades privadas y grandes corporaciones, a quien los gobiernos también delegan responsabilidades públicas, es que está en pauta en las críticas, ¿no? Pero la población en general está muy contenta de incendiar esta Copa del Mundo y recibe muy bien todos los que van a visitar, que ya llegaron o están llegando para asistir a la Copa. Entonces, el pueblo brasileño sí va a ser una gran Copa aquí en Brasil. Pero queda siempre esta crítica de la forma como FIFA organiza estos grandes eventos, mega eventos como la Copa del Mundo. Oye, Jaime, ¿y cómo está el tema de las protestas? Han habido protestas previo al Mundial, pero para hoy, ¿qué se espera? ¿Se han anunciado algunas de ellas? ¿O cómo está la situación? En Sao Paulo eran los trabajadores del metro quienes estaban protestando. ¿Esto se ha mantenido? ¿Cómo se prevé para el día de hoy, que es el acto inaugural de la Copa del Mundo? Sí, hoy en São Paulo, en la acto inaugural, han llegado a un acuerdo y no va a haber la greve, como se dice, en el paro del metro viario. Pero las negociaciones siguen. Están con un impasse ahora porque han hecho varias dimisiones y los sindicatos quieren que sean readmitidos estos trabajadores que fueron sacados por mover estas greves. Entonces ahora está un impasse, pero por hoy las cosas van a caminar bien y el gobierno hay también un plan B para llevar a la gente a los estadios y todo. Claro que va a haber algunas confusiones. Acá en Brasilia también están previstas algunas manifestaciones. En la ciudad sede de la Copa, el Comité Popular de la Copa, que es un movimiento por todo el Brasil, va programando en todas las sedes, todos los juegos va a haber alguna manifestación. Pero la previsión es que no llegue a ser grandes manifestaciones como las que se dieron el año pasado en junio, que fueron muy fuertes en todas las partes de Brasil. ¿Y cómo se ve el tema político, teniendo en cuenta que Brasil también vive una efervescencia de cara a los comicios presidenciales de octubre próximo? Jaime, para relatar un poco el contexto en el que se da esta Copa del Mundo en Brasil. Sí, es un momento histórico para el Brasil porque en un espacio de pocos meses, ¿no? El país celebrará esta Copa del Mundo de fútbol y también las elecciones generales en octubre. Entonces, ahora ya están definiendo los candidatos, son precandidatos y así hay una oportunidad también para hacer de esta Copa del Mundo una vitrine para aparecer, pero están todos con un poco acuados, diría un poco tímidos, porque las críticas fueron muy grandes. Los políticos ya no quieren más aparecer mucho. Ni mismo la presidenta Dilma no va a hablar, no va a haber discurso, y la oposición está haciendo algunas críticas del pronunciamiento que ella ha hecho anteayer con en cadena nacional de televisión para hablar de la Copa, pero habló mucho de los hechos del gobierno, y la oposición está diciendo que ella se aprovechó de la Copa para hacer una pre-campaña electoral, ¿no? Porque ella también es precandidata para la reelección. Entonces hay un poco este clima de así, pero tanto la oposición cuanto la situación no creo que van a ser de este hecho. La Copa nunca fue, ni en la época de los militares, un evento que va a traer votos para, así definitivamente no es decisivo para una elección. Gana Brasil o no gana Brasil, las elecciones se van a decidir en otros patamares, en otras razones, otros temas, ¿no? Entonces, esta es un análisis que hacen los analistas, los críticos, ¿no? Que la Copa no va a ser decisiva para las elecciones de Brasil. Gracias, Jaime, por participar en esta edición de Contacto Sur. Con tus opiniones desde Brasil, en donde se vive todo un ambiente de fiesta de cara a lo que será el Mundial de Fútbol Brasil 2014. Muchas gracias. Gracias. Yo en breve estaremos otra vez en contacto para hablar todavía de este gran momento que vivimos acá en Brasil. Buenos días a todos. Y buenos días, Jaime, y gracias por contarnos lo que ya está sucediendo en Brasil. Inicia la Copa del Mundial 2014 en Brasil y ahora nos trasladamos a Argentina a saludar a nuestro compañero Pepe Frutos de Farco. Justamente Brasil es otra de las selecciones de la región que participa en el Mundial que inicia el día de hoy. Pepe, buen día, bienvenido, ¿cómo vas? Hola Chabelo, ¿cómo estás? Buen día, buenos días América Latina. Y aquí en Argentina la expectativa empieza a crecer, empieza a tomar temperatura porque el debut de la selección nacional va a ser recién el domingo a las 7 de la tarde y ahí sí va a haber bastante más efervescencia que la que hay ahora. Ahora se espera con la expectativa normal de un acontecimiento que ocurre cada 4 años y en donde tenemos la experiencia de que en los últimos mundiales Argentina se ha quedado en cuartos de final, no ha llegado a donde quería, que era ganar la Copa del Mundo. Y bueno, y aquí en la ciudad de Rosario también hay mucha expectativa porque la principal figura de la selección y, por supuesto, y casi seguramente la principal atracción futbolística del Mundial, Lionel Messi, es alguien que nació en esta ciudad, en Rosario, orillas del río Paraná. Y también otra de las figuras de la selección, que es Ángel Di María, también nació aquí en Rosario. Hay otros jugadores, pero estos dos son titulares del 11 inicial que seguramente va a plantear el técnico Sabella y nacieron aquí en Rosario. Por lo que se agrega una cosa más a la expectativa que se va a generar aquí en esta ciudad. Ayer la selección entrenó a puertas abiertas y lo que se habla hoy por estas horas es la sorpresa que genera la atracción que provocan los jugadores de Argentina entre el público brasileño, porque hubo miles de personas, se repartieron 4.000 entradas gratuitas y hubo más gente que esa cantidad de entradas, la mayoría brasileños, incluso invadieron el entrenamiento para saludar a los jugadores, le hacían gestos como de divinidades a Messi, por ejemplo, y otras de las estrellas de la selección nacional. Así que eso es otra de las cosas de las que se está hablando también aquí. Y otro dato importante para tener en cuenta con respecto al Mundial en Argentina es que por primera vez la televisión pública tiene los derechos exclusivos para televisar todos los partidos del Mundial por televisión abierta. Así que todos los argentinos van a poder tener todos los partidos del Mundial en forma totalmente libre y gratuita. Es más o menos el panorama de lo que se vive aquí en Argentina a poquitas horas del comienzo de la Copa del Mundo. Gracias, Pepe. Vamos a estar también a la expectativa de los partidos de Argentina, también uno de los favoritos del continente en esta Copa del Mundo. Vamos ahora a un tema que también tiene lugar y vamos a estarle dando seguimiento en Bolivia. Tiene que ver con el desarrollo de la cumbre del G77 más China que inicia este sábado. Ya estamos en contacto con nuestro compañero Augusto Peña de Herbol para tener el detalle. Bienvenido, Augusto. Días reiterados, Chabelo. Y los días 14 y 15 de junio, la ciudad de Santa Cruz, distante a 1000 kilómetros al este de La Paz, será la sede de la celebración del 50 aniversario del Grupo 77, G77, un espacio de diálogo que concentrará aproximadamente 20 mandatarios. El evento, que tendrá un costo de $530 millones, según la oposición, se enfrentará a nivel de atención ciudadana con el Mundial de Brasil y una manifestación folclórica en la sede de gobierno denominada la Fiesta del Gran Poder. ¿Cómo está el ambiente en Santa Cruz a esta hora del día y a pocas horas también del inicio de este evento? Estamos en contacto con la periodista Lourdes López de Radio Santa Cruz. Lourdes. ¿Cómo estás, Augusto? Amigos, amigas de Latinoamérica, un saludo cordial desde Santa Cruz de la Sierra. Decirles que, bueno, es un ambiente bastante cargado el que tenemos en Santa Cruz a propósito de los últimos detalles con miras a la cumbre del G77. Los trabajos en sí son prácticamente de obra fina, de organización última en los diferentes stands que van a ofrecer diferentes aspectos de la cultura boliviana a los visitantes. En la feria exposición, más de un manzano, todo listo para la realización de esta cumbre. El embajador adjunto de Bolivia en la Organización de Naciones Unidas, Remy Ferreira, pues indicaba que esta cita intercontinental dejará un gran legado en cuanto a infraestructura para la ciudad, fruto de 530 millones de bolivianos que se están invirtiendo en la organización de este encuentro. Pero también existe el trabajo que realizará la policía en materia de seguridad ciudadana, con una inversión de 128 millones de bolivianos para ofrecer la mejor seguridad posible a los visitantes. El trabajo que se realiza actualmente es ya lo último que se requiere para tener a punto los diferentes stands que están participando de esta de este encuentro internacional. Muchas gracias a Lourdes López. Y en los estudios de La Paz se encuentra el periodista Rafael Archondo, representante de Bolivia ante las Naciones Unidas, o ex representante. Rafael, ¿esta es una cumbre o qué denominativo recibe? Buenos días. Es una celebración, es la celebración de los 50 años del G77, Augusto, y por lo tanto no se puede considerar estrictamente una cumbre. La cumbre del sur, que es la máxima instancia de decisión del G77, se ha realizado solamente dos veces en la historia, el año 2000 y el año 2006. Correspondería a una tercera cumbre del sur, tal vez en África, pero no es el caso de Santa Cruz. ¿Qué es lo que se va a discutir y si las resoluciones que se emitan son vinculantes? No son vinculantes, en realidad ninguna de las resoluciones del G77 puede ser vinculante, todo se decide por consenso, basta que un país se oponga a cualquier idea y no se puede aprobar, de modo que va a ser una declaración donde se fije tal vez una agenda del debate. Solamente son vinculantes las convenciones que se firman, los tratados, el momento en que los países ratifican a través de sus parlamentos. En este caso se trata, como tú decías, de un espacio de diálogo, de debate y la posibilidad de fijar una agenda para el futuro. ¿Quiénes van a participar? Bueno, se ha anunciado que 27 jefes de Estado van a estar presentes. Se ha pedido que sean jefes de Estado, pero si tomamos en cuenta que son 133 países miembros del grupo, entonces realmente es un grupo muy pequeño de jefes de Estado. La mayoría de las delegaciones va a estar seguramente presidida por algún canciller, por algún ministro o por algún representante específico. En tiempos normales, cuando no hay la participación de mandatarios, esta instancia que se va a cumplir en la ciudad de Santa Cruz, habitualmente, ¿quiénes participan? Pues las reuniones del G77 normalmente son entre embajadores de los 133 países y se realizan todos los años en Nueva York, en septiembre, cuando se reúne la Asamblea General, cuando comienza su periodo de sesiones. Otras reuniones no hay, esta es por lo tanto una reunión extraordinaria y tiene que ver con el hecho de que se cumple 50 años, medio siglo de funcionamiento del grupo. Esa es la razón específica por la cual se ha convocado a esta reunión. ¿Podríamos considerar que este es un evento simbólico? ¿Tiene mucha simbología? Sí, por el hecho de que son 50 años, ¿no? Medio siglo. El grupo nació justamente un 15 de junio del 64 en Ginebra, Suiza, y bueno, ahora en Santa Cruz fija, digamos así, en su calendario este momento importante de medio siglo de trabajo, en el cual estos países están votando de forma conjunta en ciertas ocasiones dentro de las reuniones de Naciones Unidas. Ese es el panorama, ese es el ambiente que se vive en Bolivia, amigos de todo el continente. Voy contigo, Chabelo. Gracias, Augusto. Un tema al cual vamos a estar también dando seguimiento. Nuestra agenda va a estar pendiente de las informaciones que se generen en torno a esta cumbre del G77 más China. Otro de los temas en nuestra agenda tiene que ver con las elecciones presidenciales en segunda vuelta en Colombia. Justamente vamos a estar en cobertura especial y por supuesto que los temas previos al desarrollo de estos comicios se los tendremos aquí en Contacto Sur. Natalie Cortés de Contagio Radio ya nos tiene detalles sobre algunos de esos temas que están marcando la pauta política electoral en este país del sur del continente. Te escuchamos, Natalie. Saludo amigos y amigas que se enlazan a esta hora a Aler Contacto Sur. Clamor Social por la Paz y colombianos por la paz anunciaron los avances de la fase exploratoria de conversaciones de paz con la guerrilla del ELN. Conversaciones que se iniciaron en el 2013 pero que en lo corrido del 2014 ya han alcanzado unos acuerdos previos en torno a la agenda de discusión. Germán Roncancio de Clamor Social por la Paz, escuchemos un fragmento de lo que se dijo. El gobierno nacional y el ELN han iniciado una fase exploratoria de conversaciones el pasado enero de 2014, luego de una serie de contactos y reuniones que tuvieron lugar desde el año 2013. El objetivo de esta fase exploratoria es acordar una agenda y el diseño del proceso que haga viable el fin del conflicto y la construcción de la paz estable y duradera para Colombia. Las delegaciones acordaron que la agenda de conversaciones incluirá los puntos de víctimas y participación de la sociedad. Los demás temas están por acordar. Expresan a Colombia y a la comunidad internacional la voluntad recíproca de continuar con la fase exploratoria que permita acordar una agenda y establecer una mesa de conversaciones para llegar a la firma de un acuerdo final. Por otra parte, el presidente Juan Manuel Santos dijo que no están en discusión los fundamentos de la Constitución colombiana y añadió además que este será un proceso realista, serio y eficaz. Escuchemos. Como dije en septiembre del año 2012, no están en discusión ni los fundamentos de nuestra Constitución, ni nuestro modelo económico, y por supuesto tampoco nuestras fuerzas militares. Este también es, y seguirá siendo, un proceso serio, un proceso digno, un proceso realista y un proceso eficaz. En su debido momento, y si tenemos éxito, comunicaremos al país los resultados de esta fase exploratoria. Y quiero agradecer muy especialmente a los países que han acompañado esta fase. Para leer Contacto Sur, desde Colombia les habló Natalie Cortés de contagioradio.com. Gracias, Natalie. Así despedimos la primera edición de Aler Contacto Sur. Vamos a estar al pendiente. Todas estas informaciones son temas en pleno desarrollo, tanto la cumbre del G77, el inicio del Mundial de Fútbol 2014 en Brasil y también las elecciones presidenciales en segunda vuelta en Colombia. Gracias por su atención. En la operación técnica nos ha acompañado Omar Zarango y, por supuesto, en la producción de este informativo, nuestras compañeras y compañeros corresponsales de las emisoras socias de Aler en Latinoamérica y el Caribe. Que tenga usted un buen día. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler 2020. Te toca y te prende.